Tu perfume en el tocador y aquel espejo que lo ves, aún conservo una sonrisa de ti. Una chaqueta con color y el eco de tu suave voz que me hace recordar tu boca, que me repite que aún me quiere, que me hace recordar tu nombre. Me falta todo si tú no estás, me falta el aire, me falta tu aliento, me sobra el invierno, me sobra mi alma por ti. No logro olvidarme de ti. Me falta todo, todo. Ay, no. Así que el Maldonado. Mi alma